cnqradio.com con notas exclusivas. Bueno, Virginia tiene, se acerca el fin de semana y viene a invitarnos a una muestra que se va a hacer fotográfica. Virginia tiene dentro de sus actividades también ser fotógrafa. ¿Es fotógrafo profesional, amateur? ¿Cómo profesional. Es? Profesional. Bueno, artística. Fotografía artística y social. Social, bueno. Y tiene una muy linda foto para presentar este fin de semana con un tema muy vigente, Mónica. A ver. Porque te quiero es el título de la muestra fotográfica en contra de la violencia del género. Qué Virginia bien. Va a estar exponiendo en el Mariscal. Contanos un poquito más. Y realmente el catálogo es va como fuerte, ¿no? ¿De qué se trata esta muestra y la inspiración de dónde partió Virginia? Bueno, así es. La actividad de la muestra fotográfica Porque Te Quiero está enmarcada dentro de una serie de actividades que organiza organizan los jóvenes de JCI. Inauguramos el sábado 17, este sábado a las 20:30 en el Mariscal. ¿Y qué es JCI? Bueno, ahora les va a comentar mi compañera Fiorella, que también vino. Estamos de a dos. Con la vicepresidenta. Claro. Como decía usted, las fotos y el catálogo que les acerqué es fuerte. Es un tema que no puede ser tomado de otra forma, porque la verdad es que es algo sumamente grave y está un poco lejos de ser grave, pues, y actual. Así es. Gracias a Dios, en realidad, como usted me comentaba, se aprobó la ley que tiene que ver con el femicidio, así que eso es algo excelente, una buenísima noticia para que nosotros continuemos trabajando por esto. Fue una propuesta que llegó desde este grupo de jóvenes hacia mí y bueno, yo lo tenía en mente siempre. Nada más que por una cuestión de lo fuerte que es el tema, no me animé a arrancar con eso, digamos, pero siempre lo quise porque, como les comentaba, hago fotografía artística, pero a su vez tiene un mensaje social y es lo que me parece que sirve. Espero que la gente se pueda acercar. La muestra va a ser con entrada libre y gratuita, inaugura el sábado, pero vamos a estar durante 10 días exponiendo, o tal vez un poquito más. Vamos a estar desde el 17 al 25 en el Mariscal. Uh-huh. Salta, esquina Pellegrini. ¿Sí? Y de ahí nos trasladamos inmediatamente a la legislatura, en el Salón de los Pasos Perdidos. Uh-huh. Vamos a estar una semanita también. Así que la gente que por ahí no pueda asistir al Mariscal va a poder asistir a la legislatura a ver las fotografías. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.